esto puede terminar matándome. ¿Ves? Puedo respirar solo un poco más y me dejaré caer. Ser normal y escuchar tu voz otro día más. Día.